Yo que quiero hablarte de mí, pero tú quieres mostrarme el vestido nuevo. Sabes, también quiero pero estás tan interesada en lucir el maquillaje que llevas. Mira aquel anciano que dejamos atrás, lloraba. Aquella mirada, pero estabas empeñada en llevarme a ver aquella vidriera. Regreso al lado del anciano.